Así sin cariño, sin calor de nadie, faltándome todo, no podré vivir. Yo te necesito, pues te quiero mucho, mi alma solitaria se siente morir. Olvidarte nunca, lograré mi vida, ni yo lo pretendo, ¿para qué luchar? Esto es imposible mientras que tú vivas, porque cada día te amo más y más. Besando tus cartas, recordando todo, te buscan mis ojos con loca ansiedad. En la noche oscura de mi sufrimiento, me mata la angustia porque tú no estás. Así sin cariño, sin calor de nadie, faltándome todo, no podré vivir. Yo te necesito, pues te quiero mucho, mi alma solitaria se siente morir. Olvidarte nunca, lograré mi vida, ni yo lo pretendo, ¿para qué luchar? Esto es imposible mientras que tú vivas, porque cada día te amo más y más. Besando tus cartas, recordando todo, te buscan mis ojos con loca ansiedad. En la noche oscura de mi sufrimiento, me mata la angustia porque tú no estás.